Bueno, de Tucumán vamos a volver un poco a Santa Cruz. Volvemos al frío sur. Le comunico, Muro, que hoy Caleta está de vuelta sin agua. No lo puedo creer. Créalo. Créalo. ¿Puede ser que esto haya sucedido antes? Porque me suena la noticia. ¿Alguna vez no tuvieron falta de agua? Sí. En realidad sí. Un día va a ser titular Caleta hace una semana que no tiene cortes de agua. Tiene agua. Caleta tiene agua. Otra vez se volvió a romper el acueducto famoso. El acueducto. Están desde hoy a la madrugada sin agua. ¿Quién lo tiró? Ahora, ¿cómo van a votar en octubre? ¿Van a volver a ratificar el...? ¿Qué sé? Yo no sé qué decirle, Agostini, porque... volviendo a Tucumán por un cachito. No hace mucho, hablábamos recién de la Betty, como le dicen en Tucumán, ¿no? No hace mucho fue famoso el maltrato de la senadora Rosqués hacia una persona inundada del sur de Tucumán. En ese momento yo no recuerdo que se haya hablado de la ineptitud de los que están en el gobierno hace casi... Si no contamos los 4 años de Bussi, desde que volvió la democracia en Tucumán, no ha gobernado otro partido que el Partido Justicialista, a través de alguna de sus múltiples ramas, ¿no? Pero no se habló de falta de inversión, falta de infraestructura. Parece ser que las inundaciones del sur de Tucumán se debían exclusivamente... Al clima. A la mala suerte. Excesiva lluvia, mala suerte, exacto. Algo que va más allá de la responsabilidad de nadie. Y cuando la senadora fue a visitar las zonas inundadas, fue interpelada por un vecino y le contestó de muy mala manera, llamándolo, primero haciendo alarde de sus mansiones. Yo tengo 10 mansiones, estoy acá embarrándome las patas. Y segundo, ustedes son unos vagos de miércoles, no quieren trabajar. Porque este hombre solicitaba asistencia del Estado ante las inundaciones. Bueno, en el sur tucumano fue donde más arrasó el oficialismo. Si vamos a creerle a las cifras publicadas en el interior de Tucumán, y sobre todo en el sur de Tucumán, que es la zona más densamente poblada, el oficialismo sacó 60, 62, 64% de los votos. Y son gente que hace 6 meses estaban con el agua hasta el cuello. Así que ya esas contingencias no... yo ya no sé cuánto influyen en la decisión de votar. Pero de la lógica que tiene que influir. Caleta Olivia hace 30 años que tiene problemas de agua. Más de 30 años. Compárelo, voy a cometer el mismo pecado de... Ya que hoy nuestro personaje es Betty. La Betty. Compárelo con la mujer golpeada. Con una persona abusada físicamente por su pareja. Hay una etapa de la relación en la cual la persona golpeada, la persona abusada, se ilusiona de que, bueno, esta vez fue la última, ahora se viene el cambio. Ahora me volvió a pedir perdón, listo, esta vez va a cambiar en serio. Yo encuentro una relación a nivel social. Transformemos esta relación de dos personas en una relación entre gobernantes y gobernados. Yo encuentro un paralelismo muy, muy, pero muy exacto entre estas dos cosas. Si después de 30 años no le pudieron solucionar el problema, nada indica que se lo puedan solucionar ahora. Es más, supongamos que cambie o no cambie el gobierno, pero que empiecen hoy a trabajar para una solución. Definitiva nunca hay una solución, pero una solución a más largo plazo. Esto nos lleva menos de 10 años, porque el crecimiento demográfico de la zona norte ha sido muy, muy importante y desordenado encima. Entonces, esto no tiene una solución inmediata. No, inmediata no. No hay manera. Si hablamos de 10 años y estos llevan 40 en el gobierno, lo podían haber solucionado. Tuvieron cuatro posibilidades de solucionarlo. Y sin embargo, ahí está. Pero como que la sociedad, o una parte importante como para definir las elecciones, les vuelve a creer. Dice, bueno, no lo solucionamos hasta ahora porque, no sé. Bueno, yo lo escucho en de boca de Scioli cuando entra a prometer, bueno, porque ahora vamos a hacer tal cosa y ahora vamos a hacer tal cosa. ¿Pero cuántos años tuvieron? Desde 1987. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué van a empezar? Le voy a creer yo que van a empezar ahora. Bueno, pero eso lo decimos nosotros, Agostini. Parece que el votante promedio de esas zonas, repito, se ilusiona como la mujer golpeada. Bueno, ahora no me va a golpear más. Pero la mujer golpeada muchas veces no tiene opción. se queda en la casa porque dice, ¿a dónde voy? No tengo a dónde claro, ir. Sí, ahí se termina el paralelismo. Yo creo que un pequeño porcentaje cree en ese, de, bueno, ahora va a cambiar, es la última vez. Yo creo que la mayoría no le queda opción. Pero acá, en una población que durante 30 años lo vienen engrupiendo con un tema como el agua, porque no es que le están prometiendo el asfalto, una autovía... A una ruta asfaltada de 4.000 kilómetros, claro, como la ruta 40. Estamos hablando de agua. Sí, agua. Tiene que ir el aguatero, el camión aguatero, y hay que pagarle el agua. Algo tan elemental como el agua. Y bueno, y ahí están otra vez. No sé, solamente el 30 de octubre o 27. 25 de octubre lo sabremos. ¿Cuánto influye esto? De todas maneras, no olvidemos que este tipo de situaciones genera un voto bronca. No es que genera un voto pensante, reflexivo. A mí no me extrañaría, es tan volátil el electorado, por lo menos una fracción importante del electorado es tan volátil, no me extrañaría que ahora, después del enésimo corte de agua, ni pensar si la semana del 20 se produce un corte de agua, por ejemplo. Ir a votar sucio y maloliente, habiendo tomado agua pagada a precio de oro. Pero el voto bronca no sirve, porque no. La bronca se pasa rápido, se pasa. Como va a pasar... Tiene sí. Que ser un voto analizado. Bueno, si esta gente a mí no me solucionó el problema en tantos años, bueno... Ya no. No sé si me lo va a solucionar fulano de tal, pero busquemos otra opción. Vamos a intentarlo con otro. Después tenemos 30 años para reclamarle al otro... Y bueno, y ahí viene algo que si yo fuese candidato con posibilidades a la gobernación o a la intendencia de algunos lugares de acá de la provincia, me preocuparía mucho. Al peronismo se le tuvieron ya 30 años de paciencia. Supongamos que en Caleta Olivia gane alguna fuerza opositora. Le van a reclamar en un año lo que no se reclamaron en 30. Exactamente. En todos los sentidos. Sueldos de la municipalidad, agua corriente. Acá en Gallegos va a pasar algo parecido. Y acá ya lo tenemos, ya está pasando. Ya le estamos reclamando a Grasso de que arregle todos los pozos del pueblo. Y sabemos que es imposible. Y esos pozos llevan 30 años en formarse, sí. Algunos de ellos están a punto de cumplir 30 años. Ese también es... No hay que perderlo de vista, ¿no? Es un escenario que se va a empezar a producir ni siquiera el 11 de diciembre, al día siguiente de las elecciones. Donde se produjo un cambio, va a empezar a haber reclamos, casi diría injustos, ¿no? Claro, porque la saturación va a motivar de que justamente salgamos a reclamar en 24 horas lo que no aguantamos durante 30 años. Eso mismo. Así que no quisiera estar en el lugar, supongamos, un escenario hipotético de un Hubertich intendente o de un Costa gobernador. Va a tener que bailar con una situación bastante, bastante fea. No, pero eso en todos los niveles del país. Sí. Tampoco le va a ser fácil al presidente. Evidentemente el problema lo va a tener. Acá va a haber que hacer un cambio... Muy importante, un cambio. Sí, quirúrgico. Claro, acá hay que meter bisturí hasta el hueso. En muchas, muchas áreas va a haber que hacer cirugía mayor y justamente. Y no tenemos anestesista. Esa gente que ha esperado tanto algunas soluciones va a exigir que la quiere ya, la ley, ya no quiere esperar más. Y le va a exigir al nuevo gobernante lo que no le exigió o le exigió y no le cumplió el anterior. Sí, es cierto. Bueno, ese es un fenómeno que a mí nunca lo voy a entender ya. Me lo han explicado de varias maneras. Me explican que el peronismo no es un partido político, es un movimiento. Los intelectuales peronistas son muy particulares. Primero y principal, son una ínfima minoría dentro del partido en el que militan. Y segundo, así como le atribuyen a Zannini casi poderes mágicos, le atribuyen al votante peronista promedio ciertas características que a mí me cuesta creer, ¿no? Una identificación con una cierta historia de la Argentina, con el eje Rosas y Irigoyen Perón, por decir un ejemplo. Cuando el votante promedio de cualquier partido político, cuando uno le pregunta en qué época gobernó Rosas, no tiene la menor idea. Irigoyen es una calle y todas cosas así. Pero bueno, me han explicado ya en más de una ocasión esta persistencia de un 30%, 35% casi estándar de los votantes argentinos que insisten en votar al peronismo, ¿no? Pero no hay caso. A mí no me entra en la cabeza. Esta, tan mala es la oposición que ha ido cambiando entre países. Porque dicen, ahora sí, si vuelven lo mismo de siempre. Macri es una figura relativamente nueva. Tiene sus orígenes en la década del 90, como todos los que están ahora, pero es una figura relativamente nueva. Pero automáticamente sale en bandera con Menem, sí. con la dictadura. Ultraderecha, oligarquía, gorila. He llegado a ver fotos trucadas de Macri firmando convenios con Videla. Ah, sí. Realmente me causó hasta ternura la intencionalidad de querer pegarlo. Macri tenía mi edad. Aparte no coincide la fecha. No hay forma. Como somos de la misma generación, a mí me saltó enseguida la cuentita, pero es conmovedor el esfuerzo de tratar de pegarlo a Macri a un poco menos. Era pro inglés en las invasiones inglesas, ¿sí? Las críticas son de ese estilo. Va a volver la privatización. Justo los mismos privatizadores de los 90 ahora se quejan de que un gobierno posiblemente macrista reprivatice todo. Bueno, pero según el cuento, ellos estuvieron en contra de todo. Ellos estuvieron en contra de la privatización de YPF. Es que si uno... Cuando fueron los gestores. Es que si uno pone... eso es lo que tiene el peronismo. El peronismo se reconfigura para cada nuevo periodo. En los años 90 se subieron a la ola neoliberal, ¿sí? Y no vengan que fue Menem. Menem fue simplemente el mascarón de proa de millones de personas que confiaban, pero con los ojos cerrados en que la privatización, achicar el Estado era agrandar la nación, como surgió el eslogan en su momento. Tanto es así que convenció a los viejos gorilas, como al Sogaray, y Menem tiraban del mismo carro. No nos olvidemos. La única presa del menemismo, la única presa de la corrupción menemista, es María Julia. Nos olvidamos de esos detalles, ¿sí? María Julia no está presa por haber robado bebés durante la dictadura militar. María Julia no está presa por haber afanado con las licitaciones en la época de Videla. Bajo un gobierno peronista, hizo todo lo que hizo y está presa. Y con el ok y el guiño del gobierno. Y obviamente, estas son cosas que... A ver, un concejal de Las Heras mete la mano en la lata y yo creo que Cristina ni se entera de esto. Pero no era un concejal de Las Heras, María Julia. ¿Sí? Con todo el respeto, un concejal de Las Heras que su... bien tiene que cumplir su tarea. El menemismo tuvo todo el apoyo en la provincia de Santa Cruz. El menemismo ganaba por muerte. Era Gardel, pero aparte ponderado por el gobierno de turno. Y tenemos documentos fílmicos. Claro, donde decía que era el mejor presidente y Cavallo era el mejor ministro de Economía que había tenido la Argentina. Sí, pero como también hubo en su momento peronistas, pongamos Chacho Álvarez, ¿sí? Que no decían lo mismo. Y como hoy Chacho Álvarez es kirchnerista, entonces se escarba en el cajón de los recuerdos y dice, no, nosotros estábamos en contra de las privatizaciones a la Bartola, como las hizo Menem. Prácticamente fueron regalos en algunos casos. Pagamos para que se lleven las empresas. ¿Por qué? Porque Chacho Álvarez, que era opositor a Menem, y así los disfrazamos todos. Pero bueno, todo esto está basado en... creo que alguna vez lo hemos comentado al aire, en la amnesia activa de una buena parte de la población. Claro, por ejemplo, el Banco Provincia, ¿cómo me pueden justificar a mí el regalo que le hicieron? No tenemos más Banco Provincia. Pero lo regalaron, ¿no? De última, si me dijeron, bueno, lo regalaron. Y pagamos la deuda. Nos quedamos con los 106 millones de dólares de pasivo. Nos quedamos con el Banco Residual. El Banco Residual. Ahora sale con un proyecto para volver a comprarle a Eskenazi ese 2,5% que tiene, o 3% que ya no le queda, sí. Para tener el 51% y volver a tener el manejo del banco. Sí. Pero vamos a suponer que se haga. Pero, o sea, ¿y qué pagamos pasa? A la ida y pagamos a la vuelta. Claro. Lo que pasó con YPF. ¿Dónde están los 106 millones de dólares? Perdimos cuando se privatizó. Y volvemos a perder porque a esta gente de Repsol en algún momento va a haber que pagarle. Pero no tenga duda. Aerolínea va a haber que pagar. Aerolínea. O sea, todas esas esos planteos, lo recuerdo a Kicillof, que en ese momento me entusiasmé con lo que decía. Cuando nos iban a pagar 5.000 millones, claro, por el daño ambiental. Haciendo, balanceando, lo que se llevaron, menos el daño que dejaron, nos deben plata. Dice, bueno, está bien, no nos van a pagar, pero salimos 0-0. No, ni siquiera. Vamos a terminar pagando y pagando lindo, para volver a quedarnos con una petrolera que está prácticamente quebrada, porque al precio que está... Cuando compramos YPF, el petróleo, el barril estaba más de $100. Más de $100, hoy está 38. Hoy no vale 40, volvimos a los valores de 2002, que fue una de las cosas que mencionábamos recién, uno de los escenarios internacionales que no favorecía la presidencia de la Rúa. Bueno, volvemos a esos valores. Paradojas del destino, por un lado bien, porque el gas y la energía que estamos importando nos sale un poquitito más barata, pero YPF perdimos a la ida y perdimos a la vuelta, nunca hacemos un buen negocio, la única petrolera del mundo que a los contribuyentes le sale carísima, pierde. Ahora, otra cosa, baja el petróleo a $38 y acá sigue aumentando la nafta cada 15 días. Sí. ¿Por sí, qué? Sí, ¿cuál sí. es? No entiendo cuál es el motivo. Y el motivo es que hay que tapar agujeros todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí esa impresión me da... No quiero hacer hincapié sobre este gobierno en particular, pero en general los gobernantes argentinos, sin excepción, la primera y casi única prioridad es controlar los resultados del gobierno. Después vemos. Después vemos y vamos improvisando. Y es así que el peronismo es el caso más típico... En una década es neoliberal, en otra década es neo-keynesiano, de acuerdo a cómo se aprende. Y niegan, cuando llega el nuevo, niegan. Sí. Eso no estaban en el anterior. Esos eran extraterrestres, una invasión B. Claro, los votos los vinieron de extraterrestres. Exactamente. Bueno, vamos a hacer otra pausa y volvemos en el último bloque del programa. Comienzo espacio publicitario. Tonieto, algo bien nuestro. Pizza a la parrilla y mucho más. Cocinadas a las brasas. Super sándwich. En vez de pan, lleva pizza. Pizza Nesas. Milanesas con distintos sabores de pizza. Gran variedad de sándwich. Calientes en pan casero o árabe. Y además, todos los sándwich llevan papas fritas de regalo. Vélez Arfield 745. Tonieto. Delivery al 463-721. O al 425-975. De martes a domingos, abiertos hasta las 12 de la noche. Con Supercanal y Arlink, tu casa tiene mucha más diversión con los mejores contenidos. Mirá los estrenos de Robocop, El Hobbit, Rush, Río y muchas pelis nuevas. Además, conectate a internet banda ancha 6 megas con mucha más velocidad para que puedas jugar en línea, compartir fotos y videos, chatear y navegar. Contrata el pack Supercanal Arlink con el 45% de descuento durante 12 meses y la instalación sin cargo. Llámanos al 0810-222-2323 y suscríbete. Consulta bases y condiciones en www.supercanal-medioarlink.com.ar. La reconocida marca Pampero ya está en Río Gallegos. Mucho más que ropa de trabajo y de seguridad industrial. Acérquese a Kirchner 1724 y podrá apreciar todo lo que Pampero Uso Intensivo le ofrece. Ropa urbana para hombres y mujeres. La nueva modalidad Pampero Infantil. Y toda la tradición de una marca bien argentina. Pampero. Jauría en Río Gallegos, el 10 de octubre en el Polideportivo del Boxing Club, presentando Libre o Muerto, Gira Nacional 2015. Entradas anticipadas en Dark Side Store, Kirchner y Chile. Ciro Pertusi, junto al programa No Somos Nada, de FM Río Gallegos. Jauría, el sábado 10 de octubre en el Boxing Club, a partir de las 20 horas. Ahorra ahora. Consejos para ahorrar agua. Recicla el agua que usás en tu casa para regar el césped o lavar la vereda. No dejes la canilla abierta.

vuelvas a hacerlo, te mi besará mi niño, a mi niño el más pequeño, como lo besaría. Ay, Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso, llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me vea, como un ladrón el acecho de su cara de amapola, robó mi boca tu beso. Pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío ya pisoten por el suelo, aunque la tierra se abra y aun cuando lo sepa el pueblo, se ve nuestras banderas de amor a los cuatro vientos. Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría, qué pena. Quererte como te quiero. Muchas gracias. Hasta las 13, estás escuchando Al Compás del Chamuyo. Bueno, entramos en el último tramo del programa, los últimos 15 minutos. ¿Cómo se va la mañana? Ahora, Muro, déjeme volver a Santa Cruz, porque ya van dos veces que me llevo, nos escapamos. Me llevo para Tucumán. Volvemos a Santa Cruz con un tema que es el de este homicida. No sé si lo vamos sí, a homicida. Sí, el homicidio existió, así que este señor es un homicida. Lo que pasa es que es inimputable. Hablamos del caso de este paciente esquizofrénico que mató ya hace 2 años a la trabajadora social que se hacía cargo de ella, claro. Nada menos, ¿no? No hay ninguna muerte para celebrar, pero creo que las más lamentables son justamente las de personas que mueren en cumplimiento de la tarea que abrazaron para ayudar a la sociedad, ¿no? O sea, la muerte de un policía en servicio, la muerte de un bombero en servicio, nos duele, y nos duele mucho más porque son gente que pagó con la vida esa vocación de servicio que tenía hacia la sociedad. Bueno, ahora este hombre lo quiere mandar a Caleta. Claro, este hombre es el que asesinó a Celia Vicari, trabajadora social del hospital de Caleta, en 2013. Es esquizofrénico. La esquizofrenia es una enfermedad mental que al día de hoy no tiene cura. Evoluciona por brotes, o sea, el paciente puede tener periodos intercrisis en los cuales hasta funciona normalmente, socialmente hablando, quiero decir que por ahí se mueve en la sociedad, compra, vende, hasta puede llevar adelante su trabajo, pero cada tanto se desconecta de la realidad, delira, y en su delirio pueden suceder estas cosas. Este hombre tuvo un ataque de furia homicida y pobre, la coció a esta mujer con más de 50 puñaladas. O sea, hubo un... Vaya Dios a saber qué vio este hombre en esa mujer para que la mate de ese modo. ¿Puede, ¿no?, estar en la calle? ¿Hay en este momento un movimiento en Caleta? Hay un juez que dice no que lo sí. Quieren recibir, ¿no? Hay un juez que dice que sí, que puede estar en la calle. Este hombre vino al centro de salud mental de acá de Río Gallegos, y según los profesionales que lo han tratado, dicen que está de alta institucional. Cosa que es muy probable, capaz que este hombre hoy parece una persona inofensiva y no sé si tendrá recuerdo y conciencia de lo que cometió, pero si lo llega a tener es muy probable que muestre algún grado de arrepentimiento, pero... No deja de ser peligroso. Es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo. Y acá, bueno, volvemos al tema de que hay un poder del Estado que está exclusivamente en manos de abogados. Acá es un juez el que dice que este hombre tiene que volver a su lugar de origen, que entre paréntesis, por lo que he leído, este hombre cayó en caleta, se descompensó psiquiátricamente, cayó en el hospital, pero no es que sea un habitante de caleta de varios años o de toda la vida. Acá hay un juez que ordena que este hombre vuelva a la ciudad desde donde vino acusado de homicidio. Es inimputable, no va a cumplir ninguna pena de cárcel, ni tiene por qué ser encerrado. Es, a fines prácticos, es lo mismo que si haya sido absuelto, porque siendo inimputable y estando de alta psiquiátrica, corresponde que esté tan suelto como usted o como yo. Pero el alta psiquiátrica, estamos diciendo que puede explotar en cualquier momento. Si este hombre fuese a un lugar donde tuviese contención familiar, donde alguien, o en lo posible más de una persona de su entorno cercano, se comprometieran a medicarlo, a cumplir con la medicación en forma... No solo la medicación, estamos poniendo demasiadas fichas, la medicación es una parte del tratamiento. Se comprometiera a que consuma la medicación, a que acuda a los controles, a que haga el tratamiento psicoterápico correspondiente. Y en ese caso, y con muchos alfileres, podría ser, pero este hombre vuelve a un lugar donde va a ser un homeless. No, pero no podemos omitir de que la persona que hacía eso, que lo cuidaba, que le daba la medicación, que lo atendía... Que hasta le lavaba la ropa, según tengo entendido. Claro, le metió 50 puñaladas. Entonces no sé quién va a ser voluntario para ocupar ese lugar. Además, independientemente de que este hombre es inimputable, recordemos, es como si en la Edad Media... el diablo se apoderaba de alguien y lo obligaba a cometer un acto maléfico, ¿no? Este hombre no es responsable por lo que hizo. Pero si yo fuese un trabajador del hospital de Caleta Olivia, no sentiría nada parecido a la simpatía. Claro. Entiendo su situación psiquiátrica, pero no me pidan que lo quiera, ¿sí? Entonces, este hombre va a volver a una ciudad donde no tiene casa, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene trabajo, no tiene medio de vida, no tiene dónde dormir. Y el único lugar donde le pueden dar una cierta contención, aunque más no sea del punto de vista profesional, los ánimos no son los mejores hacia él. Yo no creo que esto termine un abandono de persona. No recuerdo el nombre de la psiquiatra que lo atendía allá. La doctora Ortiz, acá está. No creo que la doctora Ortiz se niegue a atenderlo y que el equipo a su cargo se niegue a atenderlo. Pero no va a recibir, por una cuestión más que elemental, no se los puede acusar a esta gente, no va a recibir el tratamiento que realmente necesita. Entonces, el peligro de que, no digo que se repita lo mismo, pero que se generen situaciones violentas, está ahí. Y esto habla, esto nos lleva a reflexionar sobre dos temas que aparentemente no tienen nada que ver. Uno es este, ¿no? Un abogado, con todo el respeto y el cariño que tengo por algunos abogados, un abogado en su rol de juez decide que este hombre vuelva al lugar donde empezó todo. ¿Sí? ¿Pero no sopesa todo de todos los pros y los contras? No sé, honestamente no lo sé, pero lo ordena, es un juez. Las decisiones judiciales se apelan o se acatan. Claro. Exacto. Y... ¿Cuántas veces estuvimos hablando en las últimas semanas de resoluciones judiciales, entre comillas, abro comillas, de cumplimiento imposible? Por ejemplo, la reposición de Sosa en el cargo de procurador. Nunca se cumplió. El levantamiento del paro municipal, por H o por B. No, la prohibición de quemar gomas. De quemar goma. Por H o por B, nunca se cumplió. ¿Y de todo esto qué surgió? Nada. La reposición de Sosa en su cargo sigue esperando, los responsables siguen sin haber pagado ni el más mínimo costo, ni siquiera político, por ello. Y la quema de gomas, bueno, fue el viento el que quemó las gomas. Nadie es responsable de todo esto. Entonces, ¿qué pasa, me pregunto desde mi ignorancia, si no digo la doctora Ortiz, que aparentemente ya está avisando que ella va a recibir al paciente y se va a hacer cargo? Pero si el resto del personal dice, no, nosotros no acatamos la orden. Si los municipales de Gallegos no acatan la orden judicial, ¿por qué nosotros sí encima ponemos en riesgo nuestras vidas? ¿Qué pasa en ese momento? Y aquí vamos al segundo tema de reflexión. A veces dicen que no hay peor soledad que estar mal acompañado, ¿no? Entonces, esto lo podemos extrapolar a todos los ámbitos de la vida. No hay nada peor que creer que uno tiene algo y no tenerlo. Por ejemplo, tenemos un ñoqui a cargo de, no sé, de la ventanilla de venta de timbrados fiscales, ¿sí? Pero que vive de carpeta médica o de licencia, lo que fuere. En teoría el puesto está ocupado, claro. En teoría está funcionando, pero no hay nadie que atienda. No podemos nombrar uno nuevo. Hay un tapón que dificulta el nombramiento de alguien más. Bueno, acá pasa algo similar. Creemos que tenemos un sistema de salud mental cuando tenemos un centro inaugurado ya hace más de 20 años que no está pensado ni está acondicionado para pacientes judicializados peligrosos, como en este caso. Es un lugar que uno no hace falta entrar. Mire las ventanas, pase por la esquina. Es un lugar que no está acondicionado para pacientes violentos, potencialmente violentos como este. Y es el único lugar de la provincia. O sea, tenemos un problema, cada vez que se presenten casos como este, vamos a tener un problema como este. No sabemos qué hacer con esta persona. Bueno, ahora, aparentemente el problema se lo endosamos a Caleta Olivia. El problema se lo endosamos a Caleta Olivia hasta que explote de nuevo. Claro. Porque, repito, un paciente psiquiátrico, sin familia, sin amigos, sin medio de vida, este hombre va a ir a dormir a la guardia del hospital hasta que una noche no tome el alopidol y, bueno, veremos qué pasa. Pero mientras tanto hay un montón de gente que va a arriesgar su vida potencialmente para hacerse cargo de la, para cumplir con la orden de un juez. Es complicado realmente. Otro tema, también. ¿Qué opina usted de un diputado, de un concejal electo por el voto popular? Sí. ¿A quién debe responder? ¿Al partido? ¿A su criterio? Debe ¿A las bases? Debe responder. En Estados Unidos no usan la palabra diputado, usan la palabra representante. Representante. Cosa que me parece más atinada, ¿no? En teoría, repito, yo estudié instrucción cívica en medio de una dictadura, así que mi formación puede ser un poquito deficiente en ese aspecto. Pero en teoría el diputado representa directamente al pueblo. Al pueblo, el representante. Al pueblo que lo votó. Bueno, acá vio lo que pasó en el Consejo Deliberante. Santucho votó y lo echaron del bloque porque él votó lo que él creía que tenía que votar y no lo que creía el partido. Exactamente. Entonces lo echan del bloque. Bueno, este es otra mala costumbre que se ha impuesto ya. Ya casi nadie lo discute esto. Cada vez que un diputado embanderado en el oficialismo, no digo que vote en contra de algo oficial, de algo partidario, que pida debate, que plantee alguna objeción, enseguida le cae el mote de traidor, claro. Vendido, marioneta de Clarín, etcétera, etcétera. Pero no es de ahora, No es de ahora. Lamentablemente nos hemos venido mal acostumbrando. Recuerdo la ley de obediencia de vida, y punto final. Creo que fue uno de los Estorani hijo, no Conrado. Estorani hijo creo que fue el autor de la frase: voto esta ley como quien se traga una cucharada de ricino. ¿Sí? Nunca tomé aceite de ricino. Calculo que cualquier aceite es desagradable tomárselo como aceite. Y dicen que el ricino es particularmente desagradable. Pero, sin embargo, se encolumnó detrás de en ese momento el presidente Alfonsín. Había razones por parte de algunas personas que decían que esto contribuía a la pacificación. Eso era conducta partidaria, lo que se llama conducta partidaria. Disciplina partidaria, claro. Exactamente. Pues la eterna discusión que hace muchísimos años que está en la banca de quién es, ¿del partido o del diputado? Si me pregunta mi opinión, la banca del diputado y el diputado debe responder a quienes la votaron. Yo creo que es así. Es más, me parece que debe ser así. Hay un proyecto del Frente de Izquierda, no sé si de uno de los integrantes del Frente de Izquierda o del Frente de Izquierda como bloque, donde dice que tiene que haber una alternativa legal de remoción. Supongamos, los santacruceños votamos, este año votamos tres diputados, no, dos. Dos. Dos diputados. Y nuestro diputado nacional vota, no sé, para bajar las regalías hidrocarburíferas de las provincias productoras. Evidentemente no está representando los intereses de los habitantes de Santa Cruz. Entonces tiene que haber una alternativa legal vía, no sé, consulta popular para revocar el mandato, claro, de los diputados. Pero debería haber una consulta popular. O sea, debería echarlo la misma gente que lo designó. La misma gente que le dio mandato, claro. Debería tener una palanca de emergencia para remover el mandato en caso de que el diputado, el senador es otro caso, pero los diputados son representantes directos de los electores, del pueblo, y no la hay. Cuando un diputado traiciona el mandato de sus votantes, la única esperanza es esperar 4 años. Así que ahí estamos agarrados de pies y de manos. En las formas, en estas democracias participativas que se están tratando de implementar en el mundo, hay un tibio intento de empezar a suavizar estas cosas. No nos olvidemos que tenemos una constitución del 94, pero que en buena medida está basada en una constitución hecha en el tiempo de las carretas, donde siempre pongo el mismo ejemplo. El periodo legislativo era de mayo a octubre, porque el resto del año el diputado tenía que volver a su provincia y tenía 15 días de viaje de Buenos Aires a Salta, por decir un ejemplo. Ahora los diputados van y vienen en el día, aún en aviones de línea, sin contar los que usufructúan aviones privados, aviones supuestamente sanitarios, etc. Las cosas han cambiado. Entonces se debería también cambiar esta cuestión de que una vez que un diputado se sienta en su banca, listo, queda atornillado en la banca. Pero en este caso puntual, en el caso de Santucho. El caso de Santucho. Santucho es gremialista. Yo creo que las bases que lo votaron para ser concejal, suplente, sí, deben estar compartiendo el mismo pensamiento de él cuando, claro, votó. Sí. Porque él viene de extracción gremial. Si escarbamos un poquito el fondo de la olla, Santucho era un nombre de relleno en una lista de suplentes que, claro, nadie pensaba que iba a llegar. Exacto. Bueno, pero llegó. Sí. Pero llegó. Y bueno, sí, vota. Perdón, representa una parte, quizás cuando Santucho hizo campaña, aún siendo tercer suplente de una lista que se sabía que muy poco probable de llegar, el tipo hizo campaña diciendo que él iba a defender los intereses de sus pares, de la gente que trabaja en ese gremio. Claro, sus bases deben ser las que lo llevaron con el voto, deben ser gente que... Buena parte de los votitos que habrá conseguido esa lista, 40, 50, 500 votos, los consiguió Santucho con este argumento. Así que no me parece mal que Santucho haya votado según lo que él considera. A mí tampoco me parece mal. Yo creo que votó lo que la conciencia le dictaba como gremialista que llegó a ser concejal. Es más, me independientemente de su partido político, independientemente del problema en particular sobre el cual se vota, me parece sano que un representante contradiga a las cabezas de su partido, porque, repito, en mi modesto parecer, el diputado o el concejal en este caso representa a sus bases, no al partido. No es la correa de transmisión del intendente y a su vez del presidente del partido gobernante. Lo que pasa es que el partido dice: nosotros el dinerillo lo pusimos nosotros, la campaña se la bancamos nosotros, y empiezan las pasadas de factura por los favores recibidos, claro, etcétera, etcétera. Pero bueno, no está mal lo que hizo Santucho. Lo que está mal es que nos hayamos acostumbrado a que, digamos, los diputados de Kirchner votaron por la privatización de YPF. No eran los diputados de Kirchner, eran los diputados del pueblo de Santa Cruz. Claro. Los concejales de Cantín se oponen al 15% de aumento. No son de Cantín, son los que votamos nosotros, el pueblo raso. Y tenemos que, si queremos recuperar, si queremos mejorar la calidad institucional de la Argentina, tenemos que empezar a pensar distinto. Los diputados son eso, no son correas de transmisión. Que por una cuestión de practicidad estén embanderados en tal o cual partido político es casi anecdótico. Pero el diputado y el concejal son representantes del pueblo. Dejémonos de embromar con eso. Bueno, Muro, se nos fue el tiempo. Se nos fue otro sábado. La verdad sábado. Que se hace corto, parece. Siempre que no dice 2 horas, pero parece se nos hace corto. Imagínese un país donde usted tenga un programa de política de 2 horas y tenga que pasar música la mayor parte del tiempo. Debe ser un país lindo. Debe ser aburrido. Pero para nosotros aburrido. Tendríamos que hacer un programa acá del campo, del agro, porque si fuera un país como Suiza, por ejemplo. Claro, aquí estaríamos discutiendo el combate de la garrapata en el ganado vino. Claro. Temas que son importantes, sí, también, ¿no? No deja de ser importante. Pero que nunca van a llegar acá porque siempre hay otras urgencias. Bueno, nos vamos hasta el próximo sábado. Chao, hasta el sábado a toda la audiencia y a ustedes, Agustín.